otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. En este tiempo de tanta tecnología y virtualidad, profesor Memo Ángel, muchas personas están convencidas de que muchos oficios o muchas funciones o muchas actividades del ser humano más bien pueden ser quizá reemplazadas o complementadas con la tecnología y con la virtualidad. Algunas otras personas pues simplemente piensan que pueden ser herramientas, pueden ser útiles, pero no necesariamente nos tendrían que llevar al reemplazo de la persona que hay detrás de ello o detrás de esas tecnologías operándolas. Muchos han pensado, por ejemplo, que la educación puede ser muy beneficiada con esto, que la medicina, la ingeniería para hacer cálculos, en fin, para muchas cosas puede ser, en todos los campos, mejor dicho, hoy de la humanidad puede ser utilizada la tecnología y la virtualidad. Qué bueno sería entonces que desarrolláramos este tema hoy, porque es un tema que, aunque algunas personas creen que es muy importante y que puede ser, digamos, la panacea para este tiempo, pues otras personas lo ven con alguna distancia y pueden poner un punto de crítica y reflexión sobre ello. A ver, sí, el hombre pues se la ha pasado reemplazando paradigmas desde la época primitiva. O sea, cuando aparece la primera pala o algo que ayudaba a sacar tierra, mover tierra, etcétera, eso pues hizo que otros miraran raro ese aparatico. Hasta que aprendieron a manejar la pala, pero nunca olvidaron de manejar la mano. O sea, hay una cosa que tenemos que ver con la robótica moderna, con la virtualidad moderna, y es que tratamos de olvidar lo que antes sabíamos hacer. Y ahí viene un problema grave, porque de todas maneras las técnicas tienen un problema, y es el problema de la vida útil, lo que de pronto la inteligencia no lo tiene, a pesar de que hay gente que deja supuestamente de pensar, hay otros que en la medida en que más cumplen años mejor piensan. Entonces vienen como cuatro cosas que habría que tener en cuenta. Primero, todo conocimiento pasado no es obsoleto. De hecho, vuelve y sirve en un momento determinado. Si alguien va en un carro completamente maravilloso, bien aperado, espectacular, lleva GPS y todo, pero pongamos un caso extremo, va por la mitad del desierto y todo eso le falla, pero se acuerda que cuando estaba en los scouts aprendió a leer el cielo. Entonces ahí descubre por dónde me voy, cuáles son las estrellas fijas, cuál es la estrella del sur, yo qué dirección traía, y puede avanzar. De hecho, como decíamos en algún programa, todos los aviones, por modernos que sean, siguen siendo mecánicos, porque donde falle el sistema hay que operarlo mecánicamente. Entonces ese es un primer problema que tenemos que admitir, y es que lo último no anula lo anterior. Lo anterior sigue ahí vigente. Pues eso es el deber ser, porque en este tiempo lo último anula lo penúltimo. Claro, porque no nos vemos en situaciones extremas. O sea, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, es donde aparecen los inventos más raros hechos por la gente. Carros que funcionaban con leña, por ejemplo. Entonces alguien dijo, la leña y el agua, y con esto hago un motor y se mueve este vehículo. Entonces cuando uno ve lo que hizo la gente para sobrevivir, fue recurrir a lo que se hacía anteriormente. Y de esa manera se reconstruyó Alemania, haciendo zapatos, por ejemplo, de hojas de maíz. ¿Se puede hacer un zapato con eso? Sí se puede hacer un zapato. Pues de eso está lleno la historia de datos. Entonces todo conocimiento anterior no se anula, está ahí. Claro. Porque si vuelven y se dan las condiciones, en esas condiciones eso funciona. Necesariamente funciona. O sea, no podemos dar por hecho de que las cosas que tenemos no se fallan, no fallan, cuando en realidad fallan y mucho más rápido de lo que estábamos creyendo. Te viene un segundo elemento y es considerar que lo que tenemos es eterno, que ya de aquí no pasamos. Dentro de 200 años seguramente se van a burlar de nosotros, eso es claro. Mira esta gente lo que creía, mire los aparatos que usaban, eso no era por ese lado, esto, tal cosa. Pero hay gente que considera que de aquí en adelante ya no hay nada más, que este es el tope. Que es muy interesante porque cuando uno revisa la historia, cada siglo tiene sus verdades normativas. O sea, verdades que se dieron por ciertas, pero eran errores. Y sin embargo, ese siglo funcionó. Pero eso es como cíclico en la humanidad. Yo creo que la humanidad siempre cree que su tiempo es el tope. Es el tope. Por eso Galileo se puso en problemas cuando descubrió que el cielo de Aristóteles era falso. Pero sin embargo, con el cielo de Aristóteles se descubrieron un montón de cosas, entre ellas América, siguiendo un cielo que no era. Pero funcionó. Pero funcionó. Funcionó. Ahora, cuando uno llega, y es un tercer punto muy dramático, cuando uno llega a creer que todo lo que tenemos es ya un absoluto, se acaba la búsqueda. Y resulta que nosotros no somos en la respuesta, sino en la búsqueda. La búsqueda es la que nos permite ir encontrando más cosas. La respuesta ya es simplemente un muro, y de ahí no pasamos. Por eso, en mucho tipo de culturas, lo importante es seguir preguntando. Porque la respuesta funciona ahora, pero no sabemos si funciona mañana. Es algo, pues, muy importante. Y viene un cuarto elemento y es considerar que lo que tenemos lo sabe todo, cuando lo que nos falta por aprender es demasiado, empezando porque desarrollamos unos robots, por ejemplo, tremendamente inteligentes, que no se dan cuenta que estamos acabando con la Tierra, que no se dan cuenta que tenemos el aire completamente contaminado y que no se dan cuenta que en un momento dado de tantos daños que le estamos haciendo al planeta, nosotros vamos a desaparecer y ellos van a quedar ahí sin hacer nada, porque de todas maneras la respuesta del robot, la respuesta la pide un humano. De un robot a otro robot no se dan respuestas porque no son subjetivos, no lo logran. Entonces viene. Ni se hacen preguntas. Menos. Debido precisamente. Un robot a otro no le hace ninguna pregunta. No, le pega. Le pega como en las crónicas de robots de Stanislaw Lem, un gran escritor polaco de ciencia ficción. Que además escribe las memorias encontradas en una bañera. ¿Qué pasa cuando encuentran un libro y una cosa impresionante en una sociedad tan avanzada que no saben leer ese libro, pero ahí está el secreto para resolver los problemas que esa civilización tiene? Entonces esto hay que mirarlo con mucho cuidado. A ver, el hombre a lo largo de la historia ha ido inventando herramientas. Y esas herramientas cumplen con la función de darle al hombre más seguridad en lo que hace, siempre y cuando el hombre sepa lo que hace. Porque si no, nos estamos enfrentando a gente que dibuja en una computadora, pero que no tiene idea de esas líneas porque se dan de esa manera, que no saben que eso es una perspectiva hecha de esa manera, que si usted les pregunta qué es un triángulo escaleno, no tienen ni idea de qué es eso. Y entonces ahí es donde uno sí funciona, Pero alguien que utiliza una calculadora ahora y multiplica a una gran velocidad moviendo los dedos, yo me pregunto hasta qué punto sabe eso, por qué se da. Eso sería saber los fundamentos. Claro, es que... ¿Y para qué sirven los fundamentos? Claro, es que de nada vale que utilicemos una técnica si primero no nos situamos nosotros dentro del saber humano. Vea, yo hablaba con un psicólogo aquí de la Universidad, Samir Dasuki, un hombre muy, muy interesado en esto de lo virtual, por ejemplo. Y él dice que hay un problema, y el problema es la calidad del alumno, que es un medio muy bueno para llegar a gente que ya sabe autoestudiar, que ya conoce realmente en qué consiste investigar. Que tiene, como quien dice, hábitos de estudio. A hacer mapas mentales, a valorar la información que le llega. O sea, es lo mismo que hace cualquiera que se mete a una biblioteca, pero que ya tiene una formación anterior y que como investigador logra muchas cosas. Porque de lo contrario, es una información que está llegando y que la gente está replicando, si no es que le está copiando, y no está entendiendo bien qué pasa. Entonces ahí eso hay que mezclarlo. Eso tiene que ser una cosa muy, muy bien manejada, en tanto que lo virtual funciona siempre y cuando yo también tenga clases presenciales. Clases presenciales donde, y aquí es donde viene la gran discusión, donde yo no esté aislado de otros, sino que esté en el, con otros para crear la noción del nosotros. Que me acuerdo del verso de Hölderlin, el poeta alemán. Dice que lo mejor que le puede pasar a uno es encontrarse con otro, tocarlo y descubrir que es de su propia especie. Lo que no pasa en la virtualidad. Lo que hay ahí, ¿qué es? ¿Qué es? Hombre, que es que ahí responden. Sí, se oye una voz. Y también uno llama a mucha empresa y le dicen a uno, haga esto, haga esto, haga esto. Entonces viene, esa es parte de la discusión. O sea, ¿somos un animal de rebaño o no? ¿Estamos diseñados para sobrevivir solos y autoabastecernos? Y la respuesta de los antropólogos, la respuesta de los sociólogos es no. Somos un animal de rebaño. Aprendemos por imitación. Y logramos grandes cosas precisamente porque encontramos en el otro una gran ayuda. Pero para que el otro me sea una gran ayuda, tiene que ser real. Y real implica que esté ahí. Real implica que me responda o entre los dos elaboremos la respuesta. Lo que es muy demorado. Claro. Pues eso lo tenía muy claro Bertrand Russell, que además de ser filósofo era un gran matemático, que sostenía ese asunto del conocimiento empírico con relación al conocimiento positivo. El conocimiento empírico me decía a mí que el resultado daba. Entonces, por ejemplo, yo abría una canilla y salía agua. Ese es un... ¿Y qué pasa? Que si abro la canilla sale agua. ¿Qué pasa? Que si meto los dedos en el enchufe me encalambra la carga de energía. Pero eso no es conocimiento. Eso es simplemente un dato. El conocimiento positivo es por qué llega el agua hasta allá. Uh-huh. ¿Cuál es la presión que hay ahí? Y ese conocimiento, que es el que enseñamos en las universidades, es el que nos permite decirle al alumno eso cómo se construyó. Entonces, hombre, yo estoy enseñando una ecuación. Bueno, ¿qué hicieron con esa ecuación? No, porque lo hicieron. Eso no fue un ejercicio de tablero. Con eso estaban resolviendo un problema. ¿Y cómo se resuelve el problema? Y si no lo explico, un alumno me pregunta. Y el otro, al escuchar la pregunta, elabora otra pregunta. Entonces viene la cadena de preguntas, que es una cosa muy interesante cuando hay varios juntos. Pero cuando yo actúo al otro lado, donde además puedo anular al otro cuando quiera. Le hago un clic y el otro desaparece. No pasa así cuando yo estoy en grupo. Yo no puedo hacer desaparecer al otro. Quizá lo más importante del proceso de aprendizaje es la posibilidad de elaborar preguntas, porque es que yo creo que se está de alguna manera entendiendo el aprendizaje como un receptáculo de ideas, reciba ideas, tenga ideas, conceptos, pero no pregunte, porque no habría posibilidad de preguntar. Sí, claro, es un entendimiento de recetario. O sea, el mundo como lo estamos viendo ahora desde muchas ópticas se está resolviendo a través de recetas. Haga esto, más esto, más esto, más esto. Pero si cambia uno de los ingredientes, se enloquecen con la receta. Pues que vuelvo a esas camisetas que uno lee por ahí. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Claro. Que es una cosa que es permanente. Porque de todas maneras, el mundo avanza. Y además, no de manera completa, avanza por pedazos y según el lugar. Por eso hay una palabra muy interesante que es modernidad, que es lo moderno. Moderno es lo que es bueno hoy aquí. O sea, lo más moderno de Berlín no me sirve en Medellín. Para nada, porque Medellín no tiene las condiciones de Berlín. Ni tiene la gente de Berlín. Entonces ahí viene un problema muy grave, que estamos tocados de globalidad creyendo que el mundo se globalizó. No, el mundo no se globaliza. Dígame usted dónde está. Usted misma me decía ahora que había visto un video de una gente que vive por allá en Siberia y resiste temperaturas hasta de 72 grados bajo cero. Eso está implicando que esta gente domina o domesticó esos sitios donde tienen que ir por agua, la meten en otros recipientes, ese recipiente ya tiene una carga de calor, de ahí sale el agua, los trozos de hielo se convierten en agua. Pero ¿cómo hacen eso? Ya se sabe que para llegar allá en un camión no se puede apagar el camión, porque entonces se congela la gasolina. Entonces lo que hacen es que llega el camión, se bajan y nunca apagan el motor, y el del camión vuelve y se va. Y de esa manera sobreviven. Esas condiciones me están diciendo que esta gente no se globalizó para nada. Claro. Pero que dominan esa espacialidad. Claro. Entonces queremos utilizar una técnica global para un mundo que no es global y que va a entender el mundo de otra manera. Por eso empiezan las mixturas, o sea, yo no puedo rechazar la informática, porque sería tonto, pero ¿qué tal si mezclamos informática con la vida común y corriente de gente que se reúne y conversa? ¿Y qué pasa si una clase la recibimos de manera, ¿cómo se llama? Virtual. Normal, pues, de manera presencial, clásica, presencial, y la ajustamos con una clase virtual, sí, claro, porque se van a volver a reunir para hablar de lo que pasó en la virtualidad. Es esto, logramos esto, investigamos de esta manera. O sea, el hombre puede mezclar. De hecho, lo que ha hecho siempre es una mezcla de elementos, pero donde él sigue estando libre en un momento dado del elemento. Claro. Porque si falla en un momento dado el sistema, eso pasa cada rato, llega un montón de partes, mira, falló el sistema, entonces uno dice, llámame al sistema. El sistema es una virtualidad que nunca responde, ¿cierto? Y como dice Harari en Homo Deus, por eso el sistema hace lo que le da la gana, claro. Porque nadie sabe qué es eso. Es una frase pues muy interesante. Entonces el hombre puede mezclar, pero no absolutizar. Claro, es simplemente utilizar la herramienta, claro, pero no dejarse de dominar por la herramienta, de ni entregarle toda su... En un momento determinado, yo no puedo dejar mis fundamentos. Es que Maimonides lo tiene muy claro cuando en los 13 principios de fe él dice: la Torah nunca será alterada. Entonces los rabinos discuten eso. ¿Qué quiere decir que no será alterada? No, las palabras no se cambian, pero lo que producen las palabras nos van a llevar a un montón de discusiones, a metáforas, a cuestiones de ética. O sea, los fundamentos no los podemos olvidar, porque perdido el fundamento, perdido el ser humano, que es lo que están pretendiendo ahora, que dejemos atrás lo que sabemos, porque no era muy productivo. Y la pregunta es, ¿qué es lo productivo? Hacer cosas, o que yo me sienta vivo y cuando haga una cosa la haga mucho mejor que cualquiera de las cosas que estaba haciendo ahí. Es un cuento, sí. Pues el donde viene como la reflexión poderosa. Entonces el fundamento no se puede anular, pero hay mucha gente que cree que sí se puede anular. Que volviendo al caso de la virtualidad, uno de los fundamentos de la enseñanza ha sido siempre la presencia del maestro. El maestro ya es un modelo. Y es un modelo no solo por lo que sabe, sino porque también es un modelo de vida. Que los otros ven los famosos currículos ocultos. Dicen, ¿el señor se puede copiar o no? ¿A mí me gustaría ser como este señor o no? Y él debe tener de pronto respuestas a algo que le voy a preguntar, porque empiezo a confiar en él. En tanto que uno frente a la máquina, no. La máquina no es ningún modelo. La presencia, entonces, es uno de los fundamentos básicos de todas las educaciones. Hay un señor que le enseña la presencia humana. Y ese que le enseña al otro le está enseñando una tarea, le está enseñando una materia, le está enseñando matemática, geografía, pero también le está enseñando, si el maestro es bueno, a vivir al otro. Porque es que la función de la enseñanza es enseñar a vivir, no es dar datos. Claro. Y eso pasa, por eso fracasa tanto de pronto la enseñanza en los países del tercer mundo, a muchos niveles, porque desaparece el que enseña a vivir. Es que a eso iba. Muchas personas le pueden contestar, Memo, que para el tipo de profesor que hay hoy, pues sería mejor reemplazarlo por un robot. Ah, no, muchos se pueden reemplazar, pero hay otros que no. Hay otros que no se pueden reemplazar, ¿cierto? Porque ellos mismos están dando el ejemplo básico. Eso, por ejemplo, sucedió con la cátedra de la Universidad de Bolonia de Umberto Eco. La gente iba a estudiar lingüística y salía aprendiendo historia, filosofía, claro. Salía aprendiendo. Y después lingüística, que también es muy interesante. Pero no puedo colocar una enseñanza por encima del vivir. El vivir es lo esencial. Porque el vivir es lo que me enseña a tener un espacio, a ser tolerante, a entender las posibilidades de lo que plantea el otro. O sea, el objetivo final de cualquier enseñanza sería aprender a vivir, y eso solo lo puede enseñar una persona. Sí, sí, claro. Primero, por las experiencias. Segundo, porque esa persona puede ser un modelo de vida. Claro. Mire, señor, cómo vive bueno. Sé qué hace. ¿De qué come? ¿De qué lee? ¿De por qué no me deja conocer dónde está? Porque la muchacha, sobre todo muchacho joven, tiene todas las preguntas del mundo. Claro. ¿Cierto? Y está viendo eso. Que el otro, además de ser una autoridad en lo que le enseña, también comienza a ser una autoridad de vida. Con este señor, así me gustaría a mí. Entonces, eso es una discusión muy alta, porque es que no podemos confundir la educación como una serie única de datos un dato encima de otro, sino como alguien que explica la materia, porque esa materia le ha permitido vivir bien. O sea, yo no lograría entender un profesor de física que no enseñara la importancia del espacio. No, y a usted le han servido los espacios, sí, y las fuerzas que lo han movido por el espacio, sí. Y usted como objeto se logra mover debidamente, sí. Un profesor de química, las reacciones suyas, lo que usted mezcla una cosa con otra, ¿le han dado buenos resultados, sí o no? Porque es que estamos en una locura a principios del siglo XXI, y es creer que lo que yo sé está por fuera de lo que yo soy. Ay, ese sí es el problema mayor. Claro. Porque si lo que yo sé no está dentro de lo que yo soy, eso que yo sé no lo he podido entender todavía. Ni me ha servido para nada. Sí, porque todo conocimiento me tiene que dar vida. O si no, no tiene sentido. Entonces, lo peligroso es que me estén mandando datos. Y no veo los ejemplos de eso. Ahora, esto lo que lleva es a replantearse cuál es la calidad del profesor. Claro, obviamente. Porque obviamente. Lo que decimos, y profesores en todos los niveles, lo mismo los padres como profesores, por ejemplo. Esto no es, a mí alguien una vez me decía... un alumno, vea, mi papá tiene un montón de títulos, pero no le han servido para nada, sigue siendo el mismo. O sea, no se ha podido transformar, porque el conocimiento es transformador, es completamente transformador, porque me hace ver el mundo desde otras opciones y yo metido en ese mundo, con ese tipo de ayudas. Entonces... ¿qué vamos a usar como herramienta y qué vamos a usar nosotros como ser humano? Y podemos tomar de lo uno y de lo otro. Claro. Sin caer en esa tecnolatría que están convirtiendo a veces la tecnología en Dios. Le estamos dando todos los poderes a una máquina que podemos desenchufar. Pues es una cosa de locos, pues, ¿cierto? Ese mandamiento de no tendrás ídolos hoy en día estaría presente porque hay gente que no ve, sino aparatos superiores a él. Hombre, que una computadora es superior a mí, póngala a hacer un tinto. Así de fácil. Para, ¿cierto? Ahora, que ayudan a morir. Claro. Que de hecho esa ayuda no es para llenarme de más trabajo, que es otro de los problemas que hemos tenido, sino para lograr un ocio más creativo. Claro. Un ocio más creativo. A mí alguien me decía, hoy, hombre, el hijo mío va a estudiar ingeniería de diseño y juegos y bueno... Entretenimiento. Y yo conozco el muchacho. El muchacho es tremendamente sensible. Es un artista. Ah, va a volar en eso, ¿cierto? Claro. Pero lo más interesante es que este muchacho que va a estudiar eso, precisamente la mamá me está diciendo que libros de ciencia ficción buenos, de buenos escritores, porque él quiere leer eso. Qué bien. Memo, pero es que esa era la teoría de Keynes, que la tecnología nos hiciera una vida más llevadera para poder utilizar el tiempo de ocio en claro, ser creativo. Solamente que 100 años después de Keynes la cosa está, o casi pues 100 años después la cosa está grave porque la tecnología nos está antes como invadiendo más. Sí, porque la tecnología la consideramos una herramienta que, sobre todo en mucho tipo de actividades menores, que tiene que, a la que tengo que seguir en el trabajo, y como la tecnología no se cansa, entonces yo tampoco me debo cansar. Y ahí es donde me reviento. No. Y ahí es donde me reviento. ¿Cierto? Es que hay cosas donde uno queda como muy, muy pensativo, o sea, ¿esto me sirve para tener más tareas o para hacer una buena tarea? No. dramático. O sea, hoy en día nosotros cuánta información tenemos empezando el día. ¿Y eso qué tanto nos hace rendir? Esto viene, pues, ese problema. Hay gente que dirá, no, lo que pasa es que usted es muy, muy atrasado. Lo que, pues, posiblemente. Pero yo creo que la mejor vida es la del burgués satisfecho. Y la del burgués satisfecho es aquel que se sienta a mirar algo y dice, lo voy a hacer, y lo hace. ¿Por qué? Porque está tranquilo. Porque está tranquilo. Es que entonces venimos con un juego muy loco, tremendamente loco. Tal país es súper desarrollado, sí, pero ¿cómo están viviendo allá? En este momento uno de los países desarrollados con más miedo es los Estados Unidos, por ejemplo. Es el caso de China, Japón. Pues sí, hay mucho desarrollo, pero están viviendo mal porque el otro se les volvió peligroso, y no se volvió peligroso porque lo vean, sino porque se lo imaginan, ¿no? Y ahí viene el problema. Entonces lo que hay es una especie de esquizofrenia terrible, viendo al otro que me puede hacer algo. Imaginándomelo. Claro, mal, pero me lo imagino mal. No me lo estoy imaginando como solución para mí, sino como amenaza. Claro, porque el otro, si volvemos a, pues, a lo mismo que hemos comentado en algún programa, a Tierra de Hombres de San Exupéry, lo mejor que le puede pasar a uno en el desierto es que aparezca otro. Ay, me salvó. Porque si ese viene tranquilo es porque sabe que es donde hay agua. Y ese me va a ayudar. Porque él se debe haber visto en la misma situación que yo me vi. La tesis, pues, de Tierra de Hombres. Entonces, sí, no se trata de jugar con eso, así como tampoco se trata de jugar con la información, ¿cierto? Ahora que aparecen un montón de la inteligencia artificial, uh-huh. Sí, la inteligencia artificial hace demasiadas cosas y es capaz, a través de los algoritmos, de llegar a conclusiones a las que ya habíamos llegado anteriormente, obviamente, porque es que la conclusión de la máquina es el resultado de cómo la programan. ¿Es posible que exista inteligencia artificial? Pues es hecha por el hombre, por lo tanto está por debajo de la inteligencia humana, precisamente por eso, porque está hecha por el hombre. O sea, el hombre determinó qué grado de inteligencia le daba a esa máquina. Pero si se puede hablar de inteligencia ahí, porque ¿qué es la inteligencia legere, entonces? Pues la palabra inteligencia, él era al interior de intus legere. Leer al interior de esta inteligencia artificial realmente no leía al interior de, sino que mezcla datos. Entonces coge la temperatura, la velocidad de la sangre, el peso, el tamaño, el color, y eso lo lleva a un diagnóstico, indiscutiblemente, como Watson, ¿cierto? Es una que Watson está programado seguramente con el modelo de medicina norteamericano, que es a través de la casuística. Entonces, si uno responde al caso que plantea, él lee. Claro, pues que aquí hay que determinar algo muy interesante. Él lee correctamente y mucho más rápido que el médico, obviamente, porque el proceso algorítmico es muy veloz. Pero responde en términos de medicina norteamericana, que está muy cuestionada, porque la medicina norteamericana mete al enfermo en la enfermedad y no deja al enfermo libre, como era la medicina francesa y tantas medicinas, porque hay que tener en cuenta que por fuera de que la medicina es un arte, no es una ciencia. Pero si es un arte, hay que imaginar. Sí, claro, y cada vez hay que hacerlo mejor y hay que pensar más. Y eso no demerita a la medicina para nada, simplemente que hay muchos tipos de medicina y cada uno defiende la suya como la mejor, pero realmente es una cuestión de observación. Los médicos eran grandes observadores. hoy en día, ya metidos con la informática, están más viendo pues exámenes y cosas por el estilo, pero no están atendiendo al enfermo, porque el enfermo, además de la enfermedad, tiene preguntas que hacer. Porque me imagino que para leer exámenes una máquina debe ser muy buena. No, tremendamente buena. Pero faltaría la imaginación humana para poder hacer clic entre ese resultado de ese examen y ese rostro que hay ahí que me está diciendo cosas que la máquina nunca va a poder ver. O que no le voy a decir al enfermo si tengo principios morales o éticos. Cierto, hay mucha gente que dice, no se preocupe, acueste esta noche bien bañadito y duerme tranquilo. Y mañana hablamos, y mentiras que el médico sabía que esa noche iba a morir, ¿verdad? Pero le murió el otro tranquilo. Cierto, claro. es que falta eso, ¿cierto? ¿Qué nos pasó con relación al otro? Y ese otro, en un momento dado, ¿qué más preguntas tienen que no son de la enfermedad? ¿Qué más preguntas tienen? Y que la máquina no la va a responder. Porque entonces yo me hago examinar por Watson y le pregunto, ve, pero mientras me muero, ¿en qué puedo invertir? No tengo idea. Pero el médico tampoco va a contestar eso. No, pero tiene amigos, o compré esto, o haga esto, o yo tuve un paciente que hizo esto. Empieza la conversación. Pues claro, es que la relación humana. Es que el asunto, vuelvo y digo, no es de respuestas. Es que estamos en un mundo horroroso, todo el mundo pidiendo respuestas. Sin que le importe la calidad de la pregunta. Y ahí sí estamos mal, porque el asunto estriba en preguntar. Vale, dentro del judaísmo es muy claro que usted está preguntando, hombre, ¿vos por qué sos judío? ¿Y por qué no debería hacerlo? ¿Qué? Ah, y ahí empieza a volar. Te vas a comer esa manzana, ¿y por qué no me la debería comer? Es que es chutar la pregunta de otra manera, para que haya más. Y eso es muy oriental, tremendamente oriental. Mantener la pregunta, porque todo es variable. Todo es variable. En tanto que en Occidente nosotros somos totalizantes, somos muy griegos en ese sentido. Todo tiene que tener una respuesta y unos límites. Que se mete dentro de unos parámetros. Definimos y no nos salimos de ahí. Por eso somos tan paradigmáticos. En Occidente la gente, al obtener la respuesta, considera que esa ya es la totalidad. No. En Oriente le piensan de otra manera. Mañana es otro día. ¿Cierto? Mañana la cosa puede cambiar. Claro, volviendo a la señora de Belén, cada día trae su afán. ¿Cierto? Pero no veamos, pero nosotros estamos presos de la perspectiva, estamos presos de las visiones, de un montón de cosas sin prever que hay cambios ilimitados que se pueden presentar por cualquier cosa. Y en un momento determinado eso no estaba previsto. Entonces viene, es un asunto donde, hombre, que yo puedo programar un robot con todo lo que hay de medicina, con todo lo que hay de derecho, con todo lo que hay de ingeniería. Sí, se puede. Pero hay otro que descubre algo más. Porque está resolviendo un problema real. Y que la máquina no es capaz, porque la máquina no tiene subjetividad, y la subjetividad es hacerse la pregunta de acuerdo a lo que a mí me esté pasando, por absurda que sea la pregunta, y sentir que la máquina no siente. En este mundo de tanta velocidad, mucha gente preferirá la rapidez de la máquina. Pues para obtener resultados en términos, y eso es lo más triste de todo, de dinero. Hay gente que no prefiere la velocidad de la máquina porque quiere tener resultados en términos de tranquilidad, para aprovechar la vida. para aprovechar la vida. Es que cuando uno lee ese libro de Homo Deus, de cómo los grandes millonarios no se quieren morir, están pagando investigaciones para llegar a vivir 200 años, 300 años, vamos a extender la vida, sí, pero ¿para qué? Se hace esa pregunta Harari, si la forma de pensar suya no ha cambiado. O sea, entonces yo me le mido a lo más moderno, me ponen a vivir 200 años y ¿qué hago yo pensando como hace 200 años? Pues que somos muy locos, ¿cierto? Hombre, que ahí aparece, facilita el paso por las fronteras, documentaciones, sí, pero... La razón del hombre sobre la tierra es vivir sobre la tierra y conservar la tierra. A mí me llama mucho la atención que las tecnologías no se preocupen por eso. Estamos acabando el planeta. Esto ya está que revienta. Y nos están preocupando por que estemos vivos bien. Se está preocupando porque estemos aliviados. Pero hay gente que aliviada sufre más que estando enferma, por la cantidad de problemas que tiene, por las limitaciones para entender, por un montón de cosas. Es que ahí es donde, yo me acuerdo alguna vez, una señora duró mucho, porque estaba muy enferma, pero no tenía ningún problema. Entonces tenía sus espacios para la enfermedad, otros le traían buenas noticias, con lo que hacía ella quedaba muy satisfecha y se demoró mucho. Enferma pero contenta. Claro, entonces mire el asunto como habrá que mirarlo. O sea, no se trata de mantener vivo al otro, sino que el otro esté vivo bueno. Bien. Pero ¿cómo está bueno? Eso no me lo da el estado físico. Claro. No, también me lo da el estado mental. También. Es que ahí es donde está el asunto. Y ahí hasta qué punto la tecnología me puede ayudar ahí. Ah, me inyecta y me duerme. Sí, sí, pero yo necesito tener claridad mental. Necesito querer y ser querido. Necesito. Y eso sí es lo que da o enseña un profesor con el ejemplo. Por eso centrarse o cuadricularse o coger una sola línea como absoluta y como única verdad siempre ha sido un gran error. Siempre ha sido un gran error. Porque los caminos se bifurcan. Las condiciones no son siempre las mismas. Y lo que sucede detrás de algo es imprevisto. Es imprevisto. Entonces uno se hace, pues, preguntas muy grandes frente a la tecnología. Hay una gran máquina, es capaz de leer todo mi estado de salud y me receta, le receta dependiendo de qué multinacional. Claro. Ok, no le va a decir a uno, tómate una agüita de toronjil. No. Tomate no, el jarabe de laboratorio, claro, tal. Claro, ahí vienen las complicaciones. Obviamente la máquina buscará, entre comillas, el mejor remedio para obtener el mejor resultado. Sí, pero han sido remedios previamente programados. Pero de acuerdo con los intereses de cada. Entonces vienen un montón de preguntas. Detrás de eso, ¿qué hay? O, ¿cierto? O sea, la cosa no es tan linda como la presentan, ¿no? Claro. La cosa no es tan bonita. Entonces lo que hay que tener con eso es simplemente cuidado y saberlo usar, sabiendo que eso es una herramienta, pero que en ningún caso está por encima de mí, por más datos que tenga. Claro. Yo sé que yo no soy capaz de almacenar una biblioteca en la cabeza, ¿cierto? Meterme 20.000 libros en la cabeza, una máquina los tiene, ¿eh? Y trae el dato ya, pero la pregunta, ¿ella entendió el dato? ¿O ella imagina con el dato? Ah, no, menos, porque ahí ya, si eso se llegara a dar, los programadores enloquecerían. Donde las máquinas empiezan a imaginar y hacer lo que les dé la gana, lo que sí podemos hacer nosotros. Claro. Entonces, sí, la cosa no hay que plantearla por una sola vía. Todas son vías mixtas. El hombre usa la tecnología y con ella se ayuda. Pero, es como decía Wittgenstein, a ver, el hombre es como el tren que va por una carrilera. La carrilera son dos rieles. Un riel es la realidad y otro riel es lo que yo pienso o lo que yo creo. Si solamente el tren, si le quito un lado de la carrilera, si le quito un riel, se descarrila. Hay una realidad y hay una cosa que yo creo. Y ese es, por eso el tren puede llegar a la estación. De lo contrario, se descarrila. Y se necesitan ambos rieles. Entonces, sí, claro, claro. Y eso lo necesitamos para toda la vida. Yo no puedo entender nada sin los opuestos. Yo no puedo entender nada si no lo podemos debatir. Yo no logro. Queremos ser un monorriel. Pero no se da. Y eso es lo que hace que el hombre se libere de todo lo que van a hacer. El mayor deseo es que todo el mundo piense igual que yo, porque sería fatal, porque entonces no avanzamos para nada. Si todos piensan como yo pienso, ¿qué vamos a discutir? Pero esa es la pretensión de la globalización. Sí, claro. Que todo el mundo piense igual. Claro, y se pierde uno. Primero, para aprender bastante, alguien debe saber más que uno. El que sabe nunca aprende nada. El que tiene la totalidad, el que no la tiene y aprende. Por eso muchas veces perder en una discusión, uno sale casi con ganas de abrazar al otro. Qué maravilla todo lo que me enseñó y usted nada que aprendió. Ahora, si el otro es inteligente, dice, sí, aprendí. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo se cae en esto? ¿Cómo se cae en esto? ¿Cómo se llega a esto? A lo demás ya. O sea que en este asunto de los dos rieles es necesario siempre las dos partes para poder llegar. Y la pretensión de la globalización es un solo conocimiento, un solo comportamiento, para que seamos completamente productivos dentro de un planeta que se está acabando. Entonces, lo último que, pues, una vez piensa como una película de dibujos animados, uno caminando por la Tierra y como todas se la han mordido y se la han comido, de repente pisa uno y se rompe eso y ya caiga al vacío eternamente, porque el único recurso que tenemos para estar vivos es la naturaleza y estamos destruyendo la naturaleza. Entonces yo no le veo la gran vida que el día de mañana sobrevivan 40 metidos en tanques de oxígeno sin poder salir, pero muy productivos, y cada uno se manda mensajes, tengo esto, alcancé esto, hasta que ya el óxido se come los sistemas y empiezan a faltar mensajes y después no habrá absolutamente nada. Es que, se nos olvida muchas cosas. Yo me acuerdo de un libro maravilloso de, se llama La Tierra sin Nosotros. Vamos allá a un momento en que vamos a desaparecer como especie. No es que estén desapareciendo las especies animales. Nosotros nos estamos programando para desaparecer también sobre la Tierra. Y la naturaleza volverá a sus órdenes, volverá a... Y será la salvación para la naturaleza. Claro, absolutamente todo. Y todos los escritores que se ponen a pensar en el final no están viendo nada interesante. Simplemente más es sufrimiento. Como pasa en los libros de Paul Auster, por ejemplo, o en los de ciencia ficción, ¿cómo nos estamos viendo terminar? Agotamos el recurso. Y en agotar el recurso fue porque le dimos primacía a un solo riel. ¿Y el otro qué pasó? Pues sí, la... Entonces, no se niega las facilidades que da la tecnología, cómo nos aseguran muchas cosas, pero la pregunta es, ¿y cuánta vida me da eso? Porque venimos al mundo para entender la vida y para morirnos satisfechos de haber estado vivos, ¿cierto? No es para llegar y al fin morirse y ahora sí a descansar en paz. Entonces, ¿qué? ¿No valió la pena estar vivo? ¿Cómo fue la cosa? Hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema tecnología y virtualidad. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.